Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta La Hueca Musical, un programa dedicado a los artistas de nuestra generación. Ven y explora la variedad de tu música y disfruta del mejor entretenimiento. La Hueca Musical, tu punto de encuentro. Muy buenas tardes, aquí arranca La Hueca Musical. Yo soy Jefferson Herrera, ya lo saben, se pueden comunicar conmigo al 2220-966, 2220-966. También ya están habilitados nuestros contactos en línea, lahuecamusical@hotmail.com, o también estamos en Facebook como Música Diferente. Así que en esta tarde les hemos preparado un festival de buena música y queremos empezar haciendo un breve homenaje, más vale tarde que nunca, a Gustavo Cerati, uno de los mejores músicos de la historia latinoamericana, quien lamentablemente falleció el 4 de septiembre tras años de permanecer en coma. Así que empezamos con La Ciudad de la Furia. Esto es La Hueca Musical. Bienvenidos. Soda Stereo, Buenos Aires, Argentina. Thank you. noche larga. Seguimos con más de La Hueca Musical en este pequeño bloque en homenaje al desaparecido músico argentino Gustavo Cerati. A continuación, tema para tres. La Hueca Musical, donde está lo que quieres escuchar. Bien, seguimos con más de La Hueca Musical y para finalizar este breve bloque, seguimos con Pulsar junto a Gustavo Cerati. Thank you. Bien, ahí tuvimos Pulsar junto al desaparecido Gustavo Cerati, quien deja un gran legado para toda la escena musical de Latinoamérica. A continuación, recibimos el talento ecuatoriano junto a la vocalista Denise Santos y su banda Mundos, el tema Gorriones. Yeah. Bien, seguimos con más de La Hueca Musical y seguimos, por supuesto, con el talento nacional. A continuación recibimos a Mon y su tema Tan Simple. Caído en la hueca musical. El refugio a tus sentidos y un espacio para tu música. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país.

Don't you know how much I need you, but you never even see me. Bien, seguimos con más de la hueca musical. Ahí teníamos Shiver y su tema Coldplay. No, Coldplay y su tema Shiver, escalofrío, nos decían los ingleses de Coldplay. Bueno, quiero conversarles que hoy a las 17 horas estaremos presentando la retrospectiva de Rammstein con la película Profundo Carmesí en la sala de cine Alfredo Pareja Diez Canseco. A las 19:30, en el marco del mismo festival, El Evangelio de las Maravillas, en la sala de cine Alfredo Pareja Diez Canseco. Mientras que a las 20:00 tenemos a la danza al ballet de Georgia con Los Niños Virtuosos del Cáucaso, esto en el Teatro Nacional. Mientras que mañana, domingo 14, a las 10:00 tenemos los domingos de Casa Abierta. Participan la Orquesta Sandunga, dúo pasional, la condecoración también al mérito cultural a Eduardo Chocolate Morales, el grupo Huasipungo, el grupo Yacumbamba, dúo de los hermanos Ayala Coronado, esto en el Teatro Ágora. A las 11:00 tenemos Teatro Infantil Variete, títeres, cuentos, cantos y adivinanzas. Mientras que a las 16:00 continuamos con la retrospectiva de Rammstein, con el Carnaval de Sodoma, y a las 18:30 la perdición de los hombres en el mismo festival retrospectiva de cine de Rammstein. A continuación recibimos a Oasis y su tema Don't Go Away. Cold and

in a week. Bet you think that's pretty clever, don't you, boy? Flying on a motorcycle, watching all the crown the beams you draw. You kill yourself for recognition, kill yourself to never ever stop. Llegamos así al final de esta edición de La Hueca Musical. Les recuerdo que yo soy Jefferson Herrera. Siempre se pueden comunicar conmigo al 2220-966, 2220-966, a lahuecamusical@hotmail.com o también a nuestro perfil de Facebook. Estamos como Música Diferente. Nos despedimos también, no sin antes invitarles a que todos los días sábados de 3 a 4 de la tarde nos sintonicen en nuestras ediciones en vivo y en directo. Me despido dejándoles con Panic at the Disco y su tema Nicotine. Un saludo grande para Daniel Castellanos, que siempre nos acolita en el Control Master. Yo soy Jefferson Herrera, sigan en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hasta la próxima.